bienvenidos, bienvenidas. Esto es mucho más que rock and roll. Volvemos una nueva semana, un nuevo año 2022. Y aquí seguimos, desde 1989, ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal. Esta semana, mucho más que rock and roll, dedicado a todas esas bandas que pasaron por nuestros micros. Y también, muchas de ellas, por no decir la gran mayoría, también por nuestra parte televisiva. Escucharemos las dedicatorias y los temas que dedicaron en su momento las bandas ya mencionadas. Bueno, no he dicho las bandas, pero sí he dicho que pasaron por mucho más que rock and roll. Bueno, gente, que lo disfruten, porque esto es mucho más que rock and roll. Bueno, somos NDA y les dedicamos el tema Indiferencia a mucho más que rock and roll. Soy Amy de la banda Cynthia, le dedico a mucho más que rock and roll nuestro tema Eternal Flame. Live. Hola, soy Jesús Trujillo de King Sapo y me gustaría dedicar este tema, Fénix, en nuestro nuevo EP, para mucho más que rock and roll. Un saludo y un abrazo gigante. Buenas a todos, somos Rey Lobo en el programa Mucho Más Que Rock and Roll y queremos presentaros y compartir con todos vosotros nuestro tema El Hombre Inquieto. hijos de los mismos padres, luchando por su identidad y odiando todo en lo que eran iguales. Si lanza una flecha al viento, acaba rozando su piel. Se acostumbraron a enfrentarse, no puede vivir con él. Detrás de cada fugaz mirada, solo al final descansará el hombre inquieto. El odio en años devoró toda sensación de calma. La última flecha rompió su corazón y un hermano solo se quedó. Quisieras gritar al tiempo que tenías la razón. No queda quien convencer. Y me gustaría dedicar el tema Los Caminos Perdidos del álbum con el mismo nombre a todos los oyentes del programa Mucho Más Que Rock and Roll. Okay. Y un saludo a todos. Thank you. historia se repite una y otra vez. Si no me han tendido otra trampa de esas que me queda por imaginar, que lo tengo ya todo resuelto detrás de este papel. He venido para quedarme, quiero que escuchéis Nada me detendrá 2020, que un año aciago como ese no me va a detener ni siquiera a pesar de las circunstancias, y que lo escuchéis en programas tan lindos como este de Mucho Más Que Rock and Roll, que es una pasada que gente así nos dé difusión y que vosotros lo disfrutéis. Así que un abrazo muy fuerte desde Illescas, Toledo, y nada, rock and roll, amigos. ¡Wow! Las luces, el pueblo no es para mí. Pronto sabré que es el mar. En este sitio nada fui. Aquí nada me detendrá. Nada me detendrá. No voy a pensar más, no me vais a engañar. Muy pronto sabréis de mí, todos me envidiarán. La cima yo alcanzaré, mi sueño se cumplirá. Más, no me vais a engañar. sueño se cumplirá. Amigos de Mucho Más Que Rock and Roll, aquí Manu de Endernity, es un placer estar en antena y os quiero dedicar a vosotros este tema de Disrupted Innocence que se llama The Dream Is Over. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Hola, soy Javi, bajista de Redención, y nada, dedico la marca para nuestros amigos de Mucho Más que Rock and Roll y un gran abrazo para ellos. www.sancocho.com. Hola, muy buenas, soy Raúl Perea, guitarrista de Colectivo Suicida, y queríamos dedicarle al programa de Mucho Más que Rock and Roll el tema Bienvenido a la Batalla de nuestro último disco Volver. Espero que les guste a todos. We'll be right back.

mucho más que rock and roll. Hola a todos, soy Roberto Espinosa, cantante de Eco, y quiero dedicaros a todos los oyentes y televidentes de Mucho Más Que Rock and Roll este tema de nuestro álbum Los Años del Silencio, que es nuestro nuevo single llamado ¿Dónde están ahora? Nos vemos, mucho metal, gracias por estar ahí. ¡Gracias! soy Fran Vázquez del grupo Nova Era y me gustaría dedicarle a mucho rock and roll esta canción tan especial del nuevo disco. Esta es The Cures. De la época y quiero dar las gracias a Mucho Más Que Rock and Roll y dedicar a todo el mundo este tema, Contra Viento y Marea. ¿No sabéis quién soy? Esperaba más de vos. No hay botín que yo no alcance, ni mar que me cause favor. Muchos casi me logran capturar, nunca han podido. ¿Queréis oír mi historia? ¡Aguzad el oído! vivir es navegar siempre rumbo al horizonte. Podéis llamarme loco, más veraces son mis aventuras. Y es que no hay genialidad sin un tanto de